Hola, hola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle que no pase nadie. Hola, me llamo Sujaila y vengo de La Gusantina a leer en la radio. Empezamos. Bienvenidas y bienvenidos al programa de radio de las niñas y niños de La Gusantina, A Tapar la Calle. Soldados, solo los cojitos jugando a los dados. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis amigos cortando cebollinos. Solo mis amigos cortando cebollinos. A tapar la calle que no pase nadie, a tapar la calle que no pase la reina. Solo mis vecinas saltando a la cuerda. A tapar la calle que no pase la reina. Un espacio que invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, divertirnos. Un espacio donde donde niñas y adultas afinamos nuestra oreja verde. Todos esperando, estamos aquí. Que no se diga, que no se lo sé. La calle es nuestra, es tuya, es mía, es de aquel, es de todos. A tapar la calle todos los jueves de las 7:30 a 8 en radio, tipo 101.8 de FM. Punto. Llenos los bolsillos, solo los niños, llenos los bolsillos. A tapar la calle, que no pase nadie. Paso, paso, que mañana me caso con un payaso. Buenas tardes, estamos aquí otro jueves más en Radio Tampo. Con gente muy interesante, con mayores de La Gusantina, que se van a ir presentando por aquí, aunque alguna ya se ha presentado porque es que súper rápida. A ver. Hola, me llamo Sujaila y vengo de La Gusantina. Bienvenida, Sujaila. Hola, me llamo Zarabi y también vengo de La Gusantina. Bienvenida, Zarabi. Hola, me llamo Yusef. Bienvenido, Yusef, que ya has venido muchas veces a la radio. En el control de DJ y técnico y esas cosas. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Johnny y también vengo de mayores. ¡Qué suerte! Y yo soy María y bueno, hemos preparado un programa como muy interesante, ¿no? ¿Por qué queréis que empecemos? A ver, ¿por qué tema queréis que empecemos? ¿Tenemos muchos? Venga, lo podemos decir en el micro, ¿eh? Para... Vale. Sujaila, ¿por qué tema quieres que empecemos? Por el calderete. Por el calderete. ¿Qué queremos contar del calderete, Yusef? Porque tenemos aquí jugadores y jugadoras del calderete. Siempre ganamos. Siempre ganamos. Eso es verdad, eso es un poco cierto o un poco... Eso es un poco mentira. A ver, Sujaila, puedes hablar, ¿eh? Puedes, tienes el micro y te escuchamos. Voy a hablar de calderete, que el calderete, aunque pierde, nunca se rinde. ¿Qué piensas, Yusef? ¿El calderete alguna vez perdemos? Sí. Sí. ¿Pero nos rendimos? No. ¿No? A ver, Zarabi, ¿tú cuánto llevas en el calderete? Poco. ¿Cuánto? Poco. Este año has empezado, ¿no? Sí. Y cuéntanos qué tal los entrenamientos, así un poco para la gente que no conozca el calderete, aunque en Radio Topo son... Las oyentes y los oyentes de Radio Topo son súper fans del calderete, son como aficionados a tope y aficionadas, pero les puedes contar qué hacéis en los entrenamientos o quiénes son los entrenadores. Yusef, también eres jugador del calderete, ¿no? Tú llevas mucho tiempo ya. Cuéntanos, ¿en qué equipo juegas tú? Calderete, pero al Iberet. Infantiles. Infantiles, ¿no? Tú estás en los mayores. ¿Y qué hacéis en los entrenamientos? Entrenar. Por ejemplo... Ay, acércate un poquito más para que nos escuchen. Zarabi, esta semana que tuvisteis entrenamiento, ¿qué hicisteis? Entrenar, pero no solo entrenamos, sino que también nos divertimos. Disfrutamos, qué bien. ¿Y el sábado pasado tuvisteis partido? Sí. ¿Y cómo fue en los infantiles, Josef? Bien, ganamos. ¿Ganasteis? Enhorabuena. ¿Y los alevines y las alevines? También ganamos. Bueno, pues entonces este... Cuidadito, ¿eh? O sea, este está el semana... Calderete con una pretemporada fuerte, ¿eh? Lo petamos. Que además hay en la Radio Topo suenan cuñas de cómo han ido los partidos que graban las jugadoras el fin de semana. Para que las aficionadas y los aficionados estén ahí atentos. Uh-huh. Vale, ¿queréis contar algo más del Calderete? Le invitamos a la gente a venir a los partidos o no queréis que vayan? Sí. Ah, vale. Sí. Pues invítales, Josef, tú como veterano del Calderete, diles a la gente que pueden venir, ¿no? Por favor, ven a vernos. Claro, ya. Y animarnos. ¿Os gusta cuando van a animaros la gente o no? Sí. ¿Va sí, mucha sí. gente o...? Poca. Depende, ¿no? Claro, es que jugáis en... O sea, viajáis mucho y jugáis en muchos sitios de Zaragoza, ¿no? Sí. Entonces... Es que estamos aquí probando el micro, la distancia al micro, ¿vale? Vale, algo más para el Calderete. Mandamos un saludo a todas las jugadoras, todos los jugadores. Un saludo a la Silveria, que no ha venido, que es la entrenadora del Calderete. Y está. Y a Omar también. Bueno, pues saluditos para Omar y Silveria. Y para pasar al siguiente tema, vamos a poneros la primera canción. ¿Quién quiere empezar con la canción...? ¿Alguna jugadora del Calderete? ¿Zarabi? Preséntanos la canción que has elegido para que disfrute la gente. Vamos a poner la canción del Morrales. Que la disfrutéis, luego la comentamos. Igual cantamos y todo, ¿no? Se muera quien no nos quiera. Se muera quien no nos quiera. Muera quien no quiera. Ya llega la Navidad, vamos todos a brindar. Ya llega un año nuevo, nuestra costumbre gitana, que no se pierda lo nuestro. Antiguamente los gitanos iban de casa en casa. Ya llega la Navidad, vamos todos a brindar. Ya llega un año nuevo, nuestra costumbre gitana. Bueno, bueno, aquí hemos bailado en este ratito. Creemos que se nos escucha, que nos estáis escuchando. Esperemos, porque... No nos va la lucecilla en el estudio. Pero bueno, hemos bailado, hemos cantado, hemos tocado las palmas. Y bueno, esta canción del Morrales, ¿no, Zarabi? También queríamos hablar de música gitana, ¿no? ¿Qué nos queréis contar? Suhaila, Zarabi. Que las canciones gitanas, los gitanos tenemos mucha cultura y mucho arte. Zarabi, que has estado aquí bailando... Que no todos somos iguales porque alguno sea malo. Bueno, bien mensaje. Somos todas diferentes. Josef, te estás durmiendo. ¿Tienes sueño? Claro, es que llevas un día duro. Es que no está encendida la luz, pero creemos que nos están escuchando. Vamos a pensar que nos están escuchando, ¿vale? Entonces, ahora es más emocionante porque no sabemos cuándo Johnny nos corta el micrófono o cuándo no. Claro. Vale, ¿y que algún cantante así que recomendéis a la gente que nos está escuchando para que se lo ponga en su casa y se la goce un poco? El José Rarujo. ¿El José Rarujo? ¿Quién más? ¿Algún cantante así...? El Parrita y el Camarón. El Parrita y el Camarón. Camarón de la isla. Y luego el Camarón de la isla. Y luego tenemos también por aquí otras recomendaciones, aunque no sean de música flamenca. Y las chuches. Y la Niña Pastori. Ole, la Niña Pastori. Y aquí en el barrio hay cantadores, ¿verdad? También de flamenco. ¿Conocéis alguno o no? Un tío de la Nasira fue cantante. Un tío de la Nasira. ¿Conocéis algún cantante del barrio? Jenny, ¿tú no conoces a ninguno? Nosotras entrevistamos aquí una vez al tío Arturo. Efectivamente, tuvimos aquí a Arturo Jiménez en directo en Radio Topo, que nos cantó... Cuando grabó el último disco, ¿no? El último disco, que cantó también con su hijo el Arturico. Mm. Estuvimos aquí, mandamos un saludo y un abrazo a todos los Jiménez y a Arturo en especial. Tenemos más recomendaciones porque Yusef nos quiere recomendar también a otro cantante. ¿Qué cantante te gustaría recomendar? Morad. ¿Morad? ¿Conocéis a Morad vosotras? Sí. Obviamente no. ¿Y por qué te gusta, Yusef, por qué te gusta Morad? Cuéntale a la gente quién es Morad. Es un cantante de Marruecos. ¿Y qué canciones te gustan de él? O sea, o recomiéndale a la gente, ¿podríais escuchar esta que está muy bien? Solo me gusta el contento, estoy contento. Estoy contento, ¿te gusta? Vale, ¿has elegido alguna canción de Morad, no? Ahora para poner. ¿Ponemos esa? No, de Morad mejor. Ah, es que este no es de Morad. Yo pensaba que era Morad. No, lo que pasa es que Yusef quería hablar también como... O sea, quería recomendar una canción en árabe y creo que más vale. O menos esta. Pero si queréis la podemos... No, es que me la tengo en memoria, ¿eh? ¿Esta? Esta, no me la sé. No, pero la quieres poner, o sea, eso porque querías, que querías alguna canción en árabe, ¿no? ¿Tú escuchas? Puedo Morad mejor. Vale, pues vamos, mientras buscamos ¿Y cuál te apetecía de Morad? Dínoslo así en directo. ¿Cuál quieres de Morad? Estando solo, estoy contento, algo así. A ver qué dice, porque no la hemos escuchado. La vamos a escuchar aquí en riguroso directo. Vale, ¿alguna recomendación musical más para... Papas salteadas. Nos ha salido... Estoy solo. Entonces, ¿alguna recomendación más? El J.C. Reyes, de artista y de las canciones de El Morad, Europa. Vale, pues a ver... os vamos a dejar con esta canción del Morad. Igual la cantamos, ¿o qué? Vale. Venga. Pues con todas ustedes en Radio Topo, Morad, contento. Ahora. Podéis cantar, si queréis. Quería estar siempre solo, pero sin ella yo me muero. Dinero, no tengo queso, que muere por peso. Yo tengo de lo que buscan pa' familia y salen obsesos. De los que siempre visitan a un amigo cuando está preso. Tú dices que la mala siempre estás, pero no te siento. Ya no quiero un amigo más, tampoco 300. Estando solo, estoy contento. Mi vida. sufriendo este abandono. Mi mente busca salida, oye, estando solo. Amigos muchos olvidan y solitario seguía. Mi madre el camino guía. Le di un abrazo a un amigo y ese amigo me apuñaló. Apuñalada en mi espalda, que al momento a mí me dolió. Yo pensaba que en la vida mis amigos eran como yo. Y por culpa del dinero alguno se me destruyó. Ese que te habla de mí sabe por qué a mí me falló. Tengo miles de caídas y en ninguna yo me rayo. Uno decía ser lo mío y en lo mío no me ayudó. Lealtad con ella creció, aunque alguno se me cayó. Tú dices que a la mala siempre estás, pero no te siento. Ya no quiero un amigo más, tampoco 300. Estando solo estoy contento, estando solo estoy contento. Claro, es que, a ver, se puede estar, o sea, está muy bien estar solo y estar contento, y estar sola y estar contentas, es maravilloso. Pero eso, nos necesitamos las unas a las otras, somos seres interdependientes y está guay que nos cuiden las amigas y los amigos, nos tienen que cuidar y nosotras las tenemos que cuidar, aunque hay veces que hay amigos y amigas que pueden estar más y hay otras veces que hay amigos y amigas que no pueden estar, ¿no? ¿Queréis hablar así algo de los amigos y de las amigas? Que como habla Morad en la canción, está un poco enfadado con algún amigo, ¿no? ¿Qué pensáis? ¿Cómo diríais vosotras así a la gente que nos está escuchando, para vosotras, cómo es una buena amiga o un buen amigo? ¿Qué tiene que hacer un buen amigo? ¿Mal amigo? No, ¿cómo tiene que ser un buen amigo? ¿Qué tiene que hacer un buen amigo para ti? Que siempre te acompañe conmigo. Que te acompañe, ¿no? Y que nunca a las espaldas nos critiquen y luego que estén con nosotros. Claro, o sea, como que sea honesta, ¿no? Que si sí, tiene algún problema con nosotras, porque con las amigas y con los amigos también nos podemos enfadar. Pero que está guay como hablar las cosas, ¿no? A la cara así de, oye, mira, esto no me ha gustado, o, ¿no? Y ¿pensáis que se pueden tener así como varios buenos amigos y buenas amigas, o solo sí, es como una y entonces mi mejor, o sea, la, una buena amiga y el resto, ¿qué pensáis de eso? No, se puede tener varias. Que se puede tener varias. Se pueden tener varias, ¿no? Se pueden tener varias amigas y que porque un día estés con una amiga y el otro día por otra, no eres una doble cara. Efectivamente. Porque es que hay momentos, o sea, lo primero, que cada una podemos estar con quien queramos, ¿no? Si la otra persona quiere estar conmigo, claro. Pero que luego eso, que podemos tener una tarde que nos apetezca más estar con una amiga, porque nos apetece más jugar a algo que a la amiga le apetece, por ejemplo, o hablar con ella tal, y luego la tarde siguiente poder estar con otra, ¿no? Que lo importante es como disfrutarnos y cuidarnos todas y todos. Vale. ¿Alguien quiere hablar algo más de la amistad? Ah, no. Zarabi quiere que pasemos de tema, ¿no? ¿A qué tema quieres pasar? Zarabi, cuéntanos en el micro. Al fin de año. ¿Al fin de año? ¿Qué es eso del fin de año? Contadnos. Cuando ya va a llegar otro año. Cuando ya va a llegar otro año y comemos las 12 uvas a las 12 de la noche. Claro, porque se está acabando. ¿Qué año se está acabando? 2025. ¿Y qué hacéis? ¿Tú qué haces para fin de año, Yusef? Está con mi familia y y al Pilar a comer los 12 uvas. Ah, el Pilar. Qué guay. ¿Y tú, Suhaila? ¿Puedo contar de la fiesta? De la... Sí, claro, puedes contar lo que quieras. En la Gusantina hacemos una fiesta y en vez de comernos uvas, comemos lacasitos. Y nos ponen canciones y bailamos, cantamos. Es una fiesta, ¿no? También está la gusana de la Gusantina. Es que tú estuviste el año pasado, ¿verdad? Los jugadores del Calderete también salen con su camiseta. Te lo gozaste ese día, ¿verdad? Zarabi, cuéntanos. Pues yo, cuando viene el fin de año, primero nos reunimos toda la familia y luego cantamos y bailamos y cuando llega las 12 comemos las uvas. Y este año estamos haciendo el amigo invisible. ¿Y cómo es eso del amigo invisible? ¿Qué es? ¿Cómo funciona? Pones los nombres de la familia que quiere participar y los mueves en los papeles y cada uno coge uno. Y si, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, me toca a mi primo, pues yo le tengo que comprar un regalo a mi primo. Eso es lo que hacemos nosotros. Y se ¿también? Lo damos en el fin. ¿Y ya sabes a quién te ha tocado a ti? Sí. No lo puedes decir, claro, porque si no se escucha. Me ha tocado a... No, pero si lo dices, ¿se puede decir si nos está escuchando sí. en Radio Topo? No. No, es secreto, ¿no? No lo escucho. Tiene que ser secreto. No lo escucho. Me ha tocado mi primo Kevin. Espero que tu primo Kevin no escuche la Radio Topo. No, no escucha esto nunca. Por favor, le pedimos a toda la gente que nos esté escuchando que si bien al primo Kevin no le digan que la Zarabí le regala. O sea, le mantener el secreto, por favor, ¿no? Yo lo he hecho en mi colegio. Yo lo he hecho en mi colegio y digo que me ha tocado. La persona no lee la radio, ¿eh? ¿No escucha la radio? No, lo he hecho de mi colegio. Ojo que Radio Topo tiene muchos oyentes, igual te sorprende, ¿seguro? No. ¿Lo dices? Eduard de la Gusantina, el Eduard que conocemos nosotras. Sí, madre. Porque va a mi misma clase y estábamos haciendo el amigo invisible y me salió él. Bueno, pues por si favor, alguien también se entera que no sea Eduard, que tampoco diga nada, que mantenga el secreto. Sí, se va a quedar gente en Atapar la Calle. O sea, si escucháis, por favor, confiamos en la comunidad de Atapar la Calle. Si encontráis al primo que vino al Eduard, por favor, no le digáis el amigo invisible. Yusef, ¿tú tienes ya amigo invisible este año? ¿Te ha tocado a alguien para regalar? ¿Tú regalas a alguien? Sí. ¿Quieres decirlo o no? Secreto, ¿no? Secreto. Vale. Johnny, ¿tú tienes algún amigo invisible? Nosotras no hemos hecho todavía el sorteo. Vale. Pues entonces, ¿ya sabéis lo que vais a regalar o qué? ¿Lo habéis pensado? Yo sí. Lo digo. ¿Lo dices? A ver, que Josep confía también en nosotras. Volví a la caja, ¿vale? Con la familia de Dylan, uh-huh. ¿Vale? Y lo compré una caja de esto. ¿De qué? La Play. Mm. Sigo cuántas cosas. ¿Y quién te tocó? Qué bien. ¿Quién te tocó? Dice Zarabi que quién te tocó para regalar. ¿Tú? A Dylan. Ah, a Dylan. Vale. Pues, ¿cuántas cosas? ¿Cuántas canciones hemos puesto ya? Dos, ¿no? Sí, nos queda una que han elegido. Ah, vale. ¿Queréis, la queréis poner ahora? ¿Queréis ponerla y luego ya...? Venga. ¿De fin de año algo más? No. ¿Queremos contar algo más? Vale, pues no. Entonces podéis presentar esta canción que la ha elegido Suhaila, ¿no? Tu papi. Es de las Rodes y Fran Nico. Y se llama Tu Pami. Que la gocéis y la disfrutéis. Igual cantamos o qué también. ¿Estas la sabéis o no? Venga. Yo también canto, ¿eh? Va a haber aquí cantantes en directo. Pierdo la gana sin ti. Ya no puedo ni dormir. Vuelvo y te escribo otra vez. Niño, tú eres otra cosa. Que no hace falta decir. Que tú me quieres de esposa. Contigo soy feliz. Lo más ya no importa. Voy de camino porque quiero verte. Hace tiempo que estás en mi mente, me muero por conocerte, mi llamada persona tenerte. Tú pa' mí, llámame a cualquier hora. Tú pa' mí, tú de ti me enamoras. Tú pa' mí, llámame a cualquier hora. Tú pa' mí, tú de ti me enamoras. Bueno, con este temazo es que nos queda muy poquito tiempo y entonces nos tenemos que despedir y tenemos algunos temas más porque teníamos unos temas que Zarabi quería compartir con nosotras. Que el mercado están las cosas muy caras. están las cosas muy caras en el Mercadona. ¿Y qué hacemos con esto? ¿Qué haríais vosotras con los precios de las cosas? Que le bajen el precio. Eso. Que le bajen el precio, se lo decimos al señor jefe del Mercadona, que además es uno de los señores más ricos de España. ¿Eso lo sabíais? Oh my God. What? El señor... Claro, es que ponen las cosas tan caras. Claro. Es que fui a comprar mermeladas, me venían un pack de tres. Me costó 3,50 €. Se pasan. Para eso me compré un lote entero. A lo mejor tenemos que hacer en el próximo taller de cocina, taller de mermelada, y así nos las hacemos nosotras y oye... Que se apañe el Mercadona. Que se apañe el Mercadona. Vale, entonces este mensaje para el Mercadona, ¿algo más de los precios, Zarabi? ¿Te has quedado a gusto? Vale, nos alegramos. Y luego también teníamos otro tema que quería Zarabi, que estaba ahí con un montón de temas. Que hace mucho frío estos días. Yo no puedo ir al colegio con tanto frío, me muero. Es que hace mucho frío. Y nos da mucha pereza, porque encima el frío que hace se nos lleva para atrás. Claro. El viento. ¿A ti te gusta el frío, Yusef? A mí nada, yo quiero calor. Calor. Verano. A mí me gusta más el verano. ¿Cuál es vuestra estación favorita? El verano. Vale. Pues oye, nos queda muy poco tiempo, ha sido el programa muy interesante. ¿Tenéis algo más que decir, algún tema más y más que tengáis ganas de comentar? Vale, pues lo que vamos a hacer es ir despidiéndonos, entonces cada una puede mandar saludos, decir así algún mensaje. Vamos a ir una a una para que la gente... Yusef, por aquí, te puedes despedir, puedes mandar algún mensaje. Me llamo Yusef, te despido a todo el mundo. Que lo vea. Gracias, Yusef, por esta tarde con nosotras. Zarabi por aquí, nos vamos despidiendo. Adiós. ¿Algún mensaje, algún saludo para alguien? No. Otro día vendré aquí, pero otro. Vale, pues Zarabi, te esperamos. Es que, Zarabi, si os la encontráis, no le pidéis autógrafos, ¿vale? Porque es que no los da, no los concede, ni concede entrevistas. Gracias, Zarabi. Adiós y le mando saludos a todo el mundo. Bueno, pues ha sido un lujo. Johnny, ¿quieres despedirte de alguien? ¿O saludos a alguien? Yo mando abrazos a todo el mundo también de por aquí. Del barrio, de la Gusantina, de las mayores, que se ha quedado mucha gente sin poder claro, venir. Claro, seguiremos viniendo aquí porque todos los jueves de 7:30 a 8 en Radio Topo 101.8 de FM podemos disfrutar y escuchar y aprender y disfrutar de las voces de las niñas, niños y niñas de la Gusantina. Muchas gracias por escucharnos otra tarde más. Adiós. Adiós. Cuidado, cuidamos. A una misma las demás, los lugares que habitamos haciendo comunidad. Despedimos los locales, jugamos en Diverbus, ocupamos.